gracias, gracias por la invitación. No, por bienvenido. Favor. Bienvenido. Sí, sí, sí. Bueno, Juan, estuve viendo tu página web y realmente es interesante todo lo que estás haciendo. ¿Cómo se te ocurre, cómo nace esta inquietud tuya, ¿no? Por todo lo que haces, los dibujos, la escultura, cómo, ¿qué recuerdos tenés de cómo arrancás con todo esto? Bueno, haciendo un poquito de historia para atrás, y creo que cuando termino el secundario hago un viaje a Uruguay, uh-huh. y por esas casualidades voy a Casa Pueblo, que era sí. muy pequeña en ese momento, del artista Carlos Páez Vilaro. Claro. Y cuando entro a ese lugar, más allá de las obras de él, hay algo que me ocurrió. Claro. Y dije, esto quiero. Esto quiero, pero no sabía qué quiero. Claro. Pero como eso. Sí, sí. Y cuando, en el mismo viaje, en el mismo colectivo, había unas profesoras, unas chicas que para mí eran muy grandes, tenían como 35 años, pero para claro, mí eran grandes. Sí. Empezamos a hablar y no sé por sí. qué me dijeron, ¿por qué no vas a la Escuela de Arte, a la Figueroa, ta, ta, ta? Uh-huh. Y así que volví y fui a averiguar y me pasé el examen, me inscribí uh-huh. y ahí empezó todo esto uh-huh. que no ha parado, tengo 56 claro. años y bueno, uh-huh. toda mi vida está cruzada por el arte. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, y si terminaste este paso por la escuela y ahí comenzás a producir o cómo antes formando. Pues es que antes de terminar la escuela empecé a mostrar uh-huh. Y bueno, después me pasaron otras cosas, hice un postítulo en la universidad, después, apenas recibido, me gané una beca del Fondo Nacional de las Artes, estoy hablando hace mucho, uh-huh. Yo me recibí en el 85, claro. y por suerte pude estudiar con Juan Carlos Di Stéfano, uh-huh. al cual yo había visto en una revista, y yo decía, este escultor, cómo me fascina, claro. o lo que hace en resina poliéster, uh-huh. mi último trabajo, el trabajo de tesis, fue en resina poliéster, claro. que los profes no sabían manejar ese material, y yo fascinado. Sí, sí, sí. La cuestión que, por esas casualidades, gano la beca y pude estudiar con Juan Carlos Di Stéfano, que claro. es un artista muy conocido uh-huh. a nivel sí. internacional. El año uh-huh. pasado estuvo en la Bienal de Venecia representándonos, uh-huh. así que, bueno, feliz claro. por eso. Sí, sí, ¿no? sí. Y eso te cambió la vida. Y ahí empezó claro. otro giro. Estuve 6 meses en Buenos Aires. Estuve estudiando directamente con él en la Cárcova, en la Escuela de la Cárcova. Uh-huh. Y ahí también surgieron otras cosas, como mucho más adelante, en el 2000, fui elegido para viajar a Estados Unidos. Uh-huh. 17 artistas de toda la Argentina. Sí. Pero de Salta a Ushuaia, uh-huh. a Misiones, ajá. uno de cada punta del país. Qué fuimos verdad. 17 Qué lindo. A la Universidad de Estados Unidos durante un mes. Ajá. Y estuvimos trabajando sobre serigrafía fotográfica en instalaciones. Mm. Y bueno, y ahí se me abrió otra posibilidad de trabajar con la gráfica. Claro. Fue intenso. Después, cuando volvimos, bueno, hicimos una muestra itinerante por todo el sí, país, sí. ese grupo, y de ahí surgieron... A mí me gustaba hacer libros de artista, de ahí claro. surgió... De la gente amiga que surgió, hicimos una muestra de libros de artista en Barcelona. Bueno, sí. y ahí empiezan las redes que son, creo, infinitas, claro, ¿no? Cuando... Claro, claro. Pero haces docencia también, ¿no? Sí, este año, en abril, cumplí mis 30 años uh-huh. ah, como docente. Sí, sí. Uh-huh. sí. ¿Y qué tal esa experiencia? No, a mí es algo que lo disfruto, es un uh-huh. trabajo que disfruto. Claro. Pero también... metido mucho en mi taller, ¿no? Eso nunca lo he dejado. Claro, ¿no? claro, claro. Sí, sí, porque... Y tenés discípulos, alumnos, no sé cómo se llamarán, que van a tu taller. Ah, no, en taller particular no. Ajá. Simplemente el taller trabajo solo. Claro. O sea, las clases tampoco las das en el taller. No, solamente en la Escuela de Arte. De solamente en la Escuela de Arte, son 4 cátedras que doy y nada más, ajá. así que tengo mucho tiempo en mi taller para trabajar. Claro, ¿no? Está bien. está bien, eso es bueno realmente, porque bueno, ahí seguramente los estudiantes ven tu experiencia, ¿no? Tu trabajo, que eso es lo que les llama la atención y de dónde aprenden y de dónde podés hablar, digamos, articular palabra con la obra, ¿no? Sí, y ¿sabes qué, Basilio? Es como que esta cosa mía también docente, hace unos años, en el 2010, decidí abrir mi taller, le puse Antonia. El taller mío se llama Antonia Producción y Exhibición, es el nombre de mi vieja. Claro, claro. Después que ella falleció, decidí abrir el taller con una dinámica de estar toda mi obra, a veces hago muestras temporales, reuniones, y a veces van grupos de alumnos como gente que quiera visitar. Claro. Decidimos un día, un horario, claro, y van y pueden ver mi obra, tomamos un café, hablamos de arte y se arman lindas reuniones ahí. Qué lindo. ¿Y es en tu casa el taller? ¿Es ahí próximo? Sí. Yo tengo, es una casa taller. Claro. A pesar que está separado, pero sí, es casa taller. Claro, sí, que está bueno eso, ¿no? Poder trabajar en el lugar donde vivís. Totalmente. Claro. A veces cuando te entusiasmas y son las 3 de la mañana y sabes que, bueno, ya acá estoy cansado, cruzo el patio, subo una escalera y ya estoy en mi casa. Claro, claro. Eso es lo bueno, realmente. Es impagable. Eso es lo bueno. Bueno, ¿y cómo llegas a Catamarca con esta muestra? ¿Cómo llego a Catamarca? Con la muestra Bitácora 30. ¿Por qué se llama así? Porque es Bitácora 30. En el 2014 hice una muestra retrospectiva, fueron de mis 30 años, en la Sala Farina de la Universidad Provincial de Córdoba, donde trabajo, en la Ciudad de las Artes. Claro, claro. Sala Farina. Completando mis 30 años del 84, de mi primera muestra al 2014, 30 años. Claro. Ese año estoy en una feria en Córdoba y Luis Mauvecin va a Córdoba. Justo yo estoy en un stand, él se acerca, estaba como viendo mi obra y qué sé yo. Entonces me acerqué, empezamos a hablar, me dice, este dibujo me gusta, ta, ta, ta. Y ahí nos conocimos. Claro. Con el tiempo me escribe que quería conocer mi taller. Bueno, fue en un viaje de la Córdoba, conoció mi taller y ahí me propone hacer esta exposición aquí. Así que esto viene de hace mucho cocinándose, digamos, la muestra esta. Claro. Y Bitácora 30 es, cuando uno habla de bitácora, es un habitáculo que está cerca del timón, ¿no? Y de la aguja náutica. Y dentro de ese habitáculo hay un cuaderno de bitácora donde el navegante ahí va escribiendo todas las peripecias que tiene que y cómo lo resuelve en su trayecto. Que sería lo que hoy se llamaría la caja negra. Claro, es eso, pero bueno, antes era el cuaderno. Claro. Que desconocía que, bueno, que también existía eso en los barcos, sabía, bueno, de la bitácora, pero no que escribían era y guardaban. Era el cuaderno que se guardaba en ese habitáculo para protegerlo, digamos. Sí. Entonces, me gustó jugar con esa idea, y para mí, bitácora en estos 30 años, mi bitácora son mis obras. Claro. Mis obras, lo que yo fui, qué sé yo, mis confrontaciones, mis broncas, mis aciertos, mis desaciertos, mis amores, mis desamores, todo está en mis obras. Claro. Y ese es el cuaderno que está en una bitácora y lo que lo protege es el Museo Caravate. Claro, sí. Y vos mismo sos una bitácora también. Yo soy un montón de cosas, ¿no? Definitivamente. Está bien. Bueno, te llevó varios días armar la muestra acá, ¿no? Estuve el miércoles, llegamos la mañana, estuve mucho tiempo siempre conectándome con... ¿Tenías imágenes del lugar? ¿Sabías? ¿Te mandaron fotos? Vine 2 días, a principio de año, en marzo, porque por más que tenía imágenes, uno necesita ver el espacio. Claro, claro. Es como que te podés ubicar, lo podés hacer de lejos, ¿no? Sí. Pero necesitaba esto. Desde el primer momento, Casa Caravati, ¿qué te parece? Me gustó. Las salas están puestas a nivel internacional. Sí. Realmente es un lujo exponer ahí. Sí. Y, es muy importante. Y después nos mantuvimos en contacto con Flora Gómez, que es la curadora. Y bueno, entonces creo que cuando llegué acá estaba todo claro. Como muy claro y fue uh-huh. muy muy agradable. Fue disfrutable uh-huh. el, claro. el montaje. Hasta ayer que fuimos con Flora a la orilla del río a juntar yuyos y pasto claro. para una instalación de una obra. Sí, sí. Hasta eso estuvo muy bueno. Qué bien, qué bien. Veía en tu página de Facebook, en tu sí. perfil, en la foto de portada, que tenés al Museo Caravati, precisamente sí, esa. Sí, te sí, mandé sí. una solicitud de amistad sabiendo que venías, y vi que, digo, qué curioso que tenga la en la portada la foto claro, de la no, fachada no, del totalmente museo. Fui o sea, que haciendo una... Muchísimo. No, no, me parece, claro. me parece un edificio muy lindo claro. y está realmente restaurado y adaptado para claro. exposiciones, está impecable. Claro. Que eso es un poco lo que me sí. asombra de Catamarca, que están poniendo en valor, sí. más allá que recién los escuchaba, que hay casas sí, sí. que pasan que a uno lo lamenta y bueno. más en Córdoba sí, sí, y sí, te sí. da ganas de llorar. Sí. Pero que acá se está teniendo en cuenta ciertos edificios que son históricos, emblemáticos, claro. y que los están poniendo en valor. Sí, sí, sí. Bueno, ya Dimas te va a preguntar un montón de cosas porque él es dibujante y es una persona muy reconocida en el tema del dibujo, pero cuando seguramente viniste, ahí nomás se te imaginó dónde ibas a poner toda esta instalación, le podríamos llamar los probadores de Miriñaques. Sí, ¿no? Los profesores, o sea, de Miriñaque. Porque hablábamos fuera del aire de la altura esa impresionante que hay en el hall, ¿no es cierto?, de inglés, que eso era un patio, había era un patio, claro, caso, supongo que sí. Un patio como en la época de los romanos, ¿no?, supongo, uh-huh. bueno, reinterpretado, neoclásico, digamos, que uh-huh. entraba el sol y la lluvia, etcétera, y bueno, y este lugar es ideal para poder hacer esta claro, esta lo instalación, que ¿no? llegamos a esta... la idea fue como que esta instalación o este dibujo que tiene sí. 2.50 m x 8 de largo sí. era como lo que recibía el público claro. en el primer piso, en el hall central. Claro, y después, ya tenés que subir al primer piso y claro. ya tengo atrás con toda la obra. Claro, pero claro. Siempre cuando... instalo este trabajo, sí, necesito como mucha altura. Claro, claro, claro. Por más que después continúe en el piso, que fue un poco la idea. Está bien. Les recomendamos a los oyentes que si tienen acceso a una computadora o desde el mismo celular pueden chequearlo, pueden entrar a la página de Juan Canavesi, juancanavesi.com, y bueno, chequear su obra, que hay muchos álbums, estaba recorriendo mientras estábamos hablando, hay muchísimas cosas para ver. Bueno, específicamente pueden ir a la parte de obra donde dice 30 años de dibujo, encontrar un material increíble. Bueno, hay muchas cosas. Donde se metan van a encontrar cosas hermosas. ¿Ahora estás haciendo escultura o te volcaste más al dibujo? ¿En qué te sentís cómodo? Porque supongo que ustedes los artistas van mutando, cambiando, no sé cómo decirlo. ¿No? Entré a la escuela de arte porque lo que me atrapaba fue siempre la escultura. Claro. Pero en un tercer año empecé a descubrir, tal vez por un profe, algo me pasó y el dibujo me empezó a atrapar. Sí. Y siempre paralelamente trabajé dibujo y escultura. En mis primeras muestras siempre había dibujo y escultura. No es que trabajaba el dibujo para la escultura, sí, sino el dibujo con todo el potencial que le podés sacar al dibujo y la escultura por su lado. Claro. Y dialogaban, por supuesto, por la temática. Que sí, sí, sí. Pero después, por esas cosas del destino, me pidieron una escenografía de una obra de danza contemporánea. Dije, sí. Y me metí a hacer iluminación, me metí a hacer escenografía. Claro. La escenografía me permitió viajar a Europa, ya llevé obras mías y empecé a trabajar en ese momento en mis muestras o instalaciones. Empecé a trabajar con performance, con bailarines. Claro. Y una cosa me fue llevando a la otra y yo voy y vuelvo y todo te va enriqueciendo. Sí, sí, como sí. en el 2000. Pasó esto de ir a la Universidad de Estados Unidos y trabajar con gráfica, me permitió meterme en el grabado. Claro. Así que, y me gusta siempre investigar nuevos materiales. Por ahí te enfrentas y hasta que lo puedas manejar o dominar, pero siempre me gusta ese desafío. ¿Y ahora qué estás ensayando con eso? Y ahora estoy... que es una muestra que está prevista para Buenos Aires, es una invitación. Estoy trabajando con papeles hechos a mano enormes, muy grandes, y estoy haciendo grabados con grandes chapas al óxido, y con gofrados, y bueno, es como mi nueva cosa, que estoy medio, mi taller se ha convertido en un laboratorio en este momento, para ver qué pasa, qué me pasa con esto, pero estoy entusiasmado, estoy entusiasmado. Y el formato de estos papeles tan grandes, ¿son esos rollos de... esos rollos de papel con los que se imprime, por ejemplo? No, no, no, no, no. Hago papel, hago la pulpa, lo mezclo y lo... Así que tengo que tener grandes mesas en el taller, con los lienzos, y algunas prensas con madera, y bueno. Para los que se incorporan, estamos con Juan Canavesi. Pueden ir a ver su muestra, Bitácora 30, en el Museo de Arte Contemporáneo Casa Carabati. ¿Viajás? ¿Te gusta viajar? ¿Dibujás cuando viajás? Sí, mira, más que un viaje, pero en un momento tuve una casita en el campo, en la sierra, ya no la tengo más, pequeñita, y me pasó algo, y que tiene que ver con los dibujos de una de la serie que está exponiéndose ahora. Estaba en el port, y veo el portón estaba abierto, había un jardín bastante grande, y veo que un caballo empieza a entrar así como con, pastando, y lo empecé a observar, me gustó y estaba tranquilo, yo hacía ruido y no pasaba nada, él seguía, y ahí nomás agarré un lápiz, empecé a dibujarlo, pero seguía la noche, empecé a fusionar lo humano con lo animal, que es algo que en mí cada tanto vuelve a aparecer, ¿no? Lo humano que tenemos, lo animal que tenemos, ¿no? Que es un poco que por ahí nos nos saca de las estructuras y de los cánones y de tantas cosas a nivel... Y la cuestión que termina siendo una serie que se llamó Ecuhembra, que son muchas obras de esculturas y de dibujos, y que traje una serie acá de de aquellos trabajos. Y eso fue, en un momento que estaba distendido y que surgió. ¿No? Pero yo sí. Pero normalmente dibujas en tu estudio, digamos, en tu taller. Sí, pero ¿sabes? Me gusta mucho... por ahí no es que voy al estudio a y estoy yo, sino me gusta salir a caminar. Voy, yo salgo a caminar y a mí eso me parece fantástico. Yo camino por el río Suquía, ¿no? Y mi cabeza es como que se libera y es como que empiezo a hacer ciertas conexiones, no sé de qué se trata, no importa, sino hago ciertas conexiones y después, capaz que me lleva más tiempo, el pensar, el maquinar todo y después ya voy directamente al taller, ya sé lo que quiero, cómo quiero trabajar, bueno, esa es mi metodología, ¿no? De trabajo. Qué bueno. ¿No? Sos como bien resolutivo en ese punto, porque yo no estoy en el taller como experimentando, es como que me dejo... ando y que dejo que mi cabeza haga lo suyo y después como que las cosas me caen. Sí, te entiendo perfectamente. ¿No? Hay un arquitecto, bueno, que se llama Eduardo Sacriste, que les recomendaba a los estudiantes que mientras iban en el ómnibus, iban caminando, que vayan pensando y sintiendo, ¿no es cierto?, lo que iban proyectando, y después vas, te sentás y lo compones, digamos. Porque en ese momento es como que no hay presión. Claro. Es como que estás en, ¿no?, aflora en otra toda situación. La creatividad. Sí. La conexión con la naturaleza te potencia. Y a veces en los viajes también, capaz que estoy en un río, en una playa, y, y yo, claro, porque... Y empiezo. Sí, qué bueno, ¿no? Y teniendo todos estos años de carrera, suman décadas, y digamos, abriendo el taller al público, y después mostrando por ahí lo que han sido tus ires y venires, ¿cómo te llevas con el tema de las contradicciones o de los errores que pueden haber aparecido a lo largo de ese tiempo y exponerlos por ahí? ¿Se entiende la pregunta? En mis errores. Claro, viste que por ahí uno dice, bueno, hizo un boceto y por ahí no fue un error específico, pero fue un cambio de intención, un cambio de idea o algo así. Hay gente que por ahí se guarda y eso no lo quiere exponer, no lo quiere mostrar. Vos por ahí, a lo largo de estos años, has ido y vuelto en algún sentido con algún trabajo y también al abrir por ahí tu espacio, como que inevitablemente algunas de esas cosas quedan expuestas. ¿Cómo te llevas con eso? Soy muy en eso, como con los objetos en mi casa, en mi vida, sí. En todo. Yo tengo lo mínimo. Uh-huh. No me gusta rodearme de un montón de objetos. No, uh-huh. No soy un acumulador, claro, a pesar que acumulo a veces material para la obra. Sí, pero claro. Yo rompo mucho. Ah, te desprendes. Y desaparece al instante. No queda nada. Claro. Yo cuando voy a empezar a trabajar, por ejemplo, con unos trabajos de la muestra de Estudio Peruno Mayo, que me gusta trabajar mucho con la sanguina y sobre el lienzo crudo, trabajarlo al fondo, ¿no? Dejarlo crudo. Me gusta ese diálogo que hay con el material. Claro. Sí. Con esa serie, yo cuando empiezo a trabajar, por ejemplo, antes de ponerme a trabajar en el lienzo, yo tomo un montón de hojas de papel y empiezo a dibujar. Y por ahí trabajo con cualquier material, por ahí es como muy gestual, por ahí rompo el papel. Todo eso desaparece algún bollo, ¿no? Porque a mí me libera y yo encuentro como el pulso, el tempo, no sé qué, y ahí recién empiezo a laburar. Okay. Bien. Pero no me quedo con cosas que no me gustan. O sea, aparte del proceso no queda... De verdad a veces he destruido muchas cosas que previas. No. Bueno, Juan. No sé, no te estoy diciendo que esté bien mal, es una forma mía. Claro, que tengo. Claro. Y en mi vida también tengo esto. Yo no me quedo con nada que no quiera. Uh-huh. ¿No? Bien. Está perfecto. Bueno, Juan, estaríamos horas hablando, pero bueno, pasó el tiempo volando. Realmente le decimos a la gente que la muestra Bitácora 30 estará abierta en el Museo de Arte Contemporáneo Casa Caravati hasta el 13 de noviembre. El 24 fue la inauguración, pero el 11 de noviembre hay un workshop, Calcos del Cuerpo, coach Juan Canavesi en el ISAC. De 9 a 12 horas. Sí, voy a trabajar en el taller del ISAC. Me van a ayudar dos profesoras de cultura. Ya hay gente, ya hay alumnos anotados. Va a ser Calcos del Cuerpo, donde también está hay unas obras que tienen que ver con eso. Y después el 12 de noviembre volvés, porque hay una aproximación a la obra de Juan Canavesi, diálogo entre el artista y el sociólogo Carlos Lista. Ahí vamos a hablar, voy a traer muchos videos. Ah, muy bien. Y hoy, dentro de una hora, a las 11, estoy dando una charla en el mismo museo sobre el libro de artistas, así que, bueno, los invito a todos los que quieran. Cuando termine la charla, con Flora Gómez, la curadora, la voy a invitar a que los dos nos pongamos los guantes y abramos un libro que todavía no se ha abierto. Ah, mira vos, qué interesante. Genial. Muy bien. Bueno, invitamos a la gente que vaya entonces. Bueno, Juan, un gusto tenerte. Tenés manos de escultor. Estaba observando, ¿no? Bueno. Se lastiman a veces, se deben lastimar seguramente. Y a veces hay que ponerse guantes. Bueno, un gusto conocerte. Realmente sos muy simpático. Espero que tengas mucha suerte en tu muestra, que seguramente sí, así será, irá mucha gente. Así que muchas gracias por haber venido. Igualmente les agradezco a ustedes este espacio que me dieron. Y bueno, y volveré en noviembre. Exactamente.